Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o a lo mejor no, a lo mejor en radiotopo.org, ya sea a través del streaming o de nuestro podcast. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y este es un contrainformativo libertario que te viene acompañando, pues la verdad es que no sabría decir, creo que desde 1986, pero bueno, pues más o menos, a ojímetro, desde hace un montón de años. Y te puedes poner en contacto. En este caso hemos tenido que grabar el programa porque tenemos unos turnos de trabajo un tanto infernales, pero si estamos en directo, puedes llamarnos al 976-29-1398 o bien, ya sea por las redes sociales, Radio Topo tiene de todo, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, y un correo que es microabierto@radiotopo.org. El correo de toda la vida, el correo postal, nos lo puedes mandar a nuestro apartado de correos, que es el 6032, Zaragoza 50.080, y tenemos un canal de WhatsApp, el 656-381665, 656-381665, para que nos enviéis lo que consideréis oportuno. Y comentar que también puede ser que nos escuchéis en las repeticiones el sábado a las 12 del mediodía y el martes a las 6 y media de la mañana. Todo esto si el encargado de la repetición se acuerda de subir a tiempo el programa, que a veces no pasa. Bueno, y ahora vamos a dar paso a las convocatorias, que empezamos con el día 27, que hay en Huesca un ciclo de cine a la fresca sobre el mundo del trabajo, donde van a proyectar, que no me salía la palabra, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, una película de 2021, que es una historia de abusos laborales y picaresca en una fábrica de básculas, y la proyección será en la Plaza General Asina a las 9 y en Huesca, y la lleva tanto la CNT como la CGT de Huesca. Y el viernes 28 de abril, afectadas por Zaragoza Vivienda. El Ayuntamiento de Zaragoza lleva años de dejadez con la vivienda social, ahora que va a estar muy de moda el tema este de la ley de vivienda. Reparaciones sin asumir, gastos imprevistos, subidas de precio, y va a haber una convocatoria abierta en el Centro Cívico Río Ebro, en edificio José Martí, héroe de la independencia cubana, en la sala 14, ahí en la calle Alberto Dulce, en el Actur, y lo convoca el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza. Esto a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, es verdad, perdón. El mismo jueves tenemos una charla presentación con Iciar Ciga, que es la autora de libros como Devenir perra, Sexualerria y Malditas, y esto estará presentado por Desmontando la Pili. Será a las 7 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, ya sabéis, en la calle San Vicente Paul número 28. Comentar de esta autora que la víspera también tiene algo, la víspera, o sea, el jueves, pero a las 7 de la tarde me parece que era en el Kikemur. Y bueno, también el mismo día, a las 8 de la tarde, en el Kikemur, tenemos una asamblea abierta para comenzar a preparar el orgullo crítico de este año y bajo el título ¿Eres una transmariboyera, queer, degenerada, invertida o intersexual, radical? Saca tu agenda. Y siguiendo con el ciclo de cine a la fresca sobre el mundo del trabajo en Huesca, está la película Sorry We Miss You de Ken Loach de 2019 sobre la precariedad laboral en los sectores de cuidados y paquetería en la Plaza General Asina. Comentar sobre esto del ciclo del cine a la fresca, que bueno, pues que en este espacio en Huesca se lleva haciendo un montón de años y que es una actividad muy chula en la que tuve la suerte de haber estado en uno de sus coloquios. Y cerramos las actividades del viernes con un conciertillo. Ya lo comentábamos la semana pasada, estarán tocando Sangre de Muérdago, una agrupación de folk que ya ha visitado nuestra ciudad en varias ocasiones, y esta vez será a las 9:30 en el Corazón Verde, en Torrero. Y el próximo sábado 29 de abril tendrá lugar en el Parque de la Calle Cuarte una nueva edición de nuestra querida Fiesta del Sol, esta fiesta laica torrerina, y que un año más es una fiesta comunitaria y reivindicativa con un montón de actuaciones y colectivos presentes que harán que ese día sea pues de encuentro y alegría. Comienza la jornada a las 11 de la mañana con animación infantil, teatro arbolé, Anayeta, Cuenta y Cachito Show, y a partir de mediodía con un pasacalles de Bucardo Folk. A las 13, lectura del manifiesto y actuación del coro libertario, tras ello Dominica la Coja, que vaya usted a saber lo que es eso. A las 3 de la tarde, a las 15 horas, pararán para pues parada para comer, paella vegetariana, y a partir de las 5:30, pues todo un montón de actuaciones que empiezan con DJ Bárbara Garland y Veneno y su Veneno Tropical, cabareterías, guiñote de contacto, y bueno, pues a las 8:30 se presenta un videoclip de la banda Barriga con motivo de su 10º aniversario, con su videoclip de Ni pescado ni pan, y concluye con Las guindillas y Magnetofons. Decir que la Fiesta del Sol, además de cultural y lúdica, se caracteriza por el compromiso reivindicativo, así que va a haber un montón de colectivos que darán visibilidad a sus reivindicaciones en estos tiempos extraños, nos dicen en el comunicado, donde lo colectivo y comunitario necesita espacios compartidos. Y decir que va a estar la muestra de artesanía local y nuestra radio hermana Radio La Granja va a montar chiringuito. Así que pasaros por ahí, les compráis algo que no les vendrá mal. Y bueno, ahora la tradicional manifestación del 1 de mayo, que este año es unitaria entre CNT, CGT, CUT y SOA, bajo el lema Rompemos la pasividad, y saldrá a las 11 de la mañana desde la Plaza del Portillo. Os vamos a dejar con un extracto de la rueda de prensa que se dio con motivo de, pues eso, del 1 de mayo. Organismo de clase y organizaciones afines Nos manifestamos de nuevo este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, una fecha que señala los logros y avances y conquistas de nuestra clase, que nuestra clase ha logrado conquistar con uñas y dientes en todos los rincones del planeta. Hoy recordamos con orgullo y rabia a los mártires de Chicago y todas las sindicalistas que participaron en las huelgas que conquistaron la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Hoy recordamos que la unidad de clase es la solución a nuestros problemas como trabajadores y trabajadoras. El año pasado salimos a las calles de forma unitaria señalando los límites de la reforma laboral aprobada y denunciando al gobierno y a los llamados agentes sociales que no son más que la burocracia sindical fiel y servir a la patronal. El pacto de rentas es un ejemplo claro de traición a la clase obrera por su parte. Pretenden con este inculcarnos un deber de sacrificio económico para salvar la economía, firmando convenios por debajo del IPC, entre otras cosas. Que la crisis la paguen los ricos. Un año más tarde podemos afirmar que para lo único que ha servido esta reforma es para hacer creer a la gente que un gobierno progresista puede acabar con la precariedad que tanto necesita el capitalismo para sostenerse. Seguimos siendo punteros en temporalidad. Cada vez más familias entran en el umbral de la pobreza, la represión sindical sigue en auge y la inestabilidad e incertidumbre que nos transmite el trabajo asalariado afecta considerablemente a nuestra salud mental. Esta inestabilidad es en gran parte debida a la entrada de las subcontratas y empresas de trabajo temporal, ETTs, en el Estado español en los 90 y supusieron una condena a nuestras condiciones laborales. Con la excusa de que cobras más por ETT, nos engañan mientras te quitan el derecho a las vacaciones, a enfermar y ni hablar con la persona delegada sindical porque mañana ya no te renueve. Y gracias a la reforma laboral están camuflando esta situación de precariedad laboral mediante los contratos de tipo discontinuo en ETTs que estadísticamente figuran como contratos fijos. Pero en la práctica es la misma situación de indefensión y jornalerismo que sufríamos antes de la reforma. No nos olvidemos de la flexibilidad empresarial, apuntalada por las ETTs y las diversas reformas laborales que han permitido que el despido sea cada vez más barato. Este concepto es muy jugoso para las empresas. Ahora la patronal puede modificar a su gusto, según sus necesidades, el número de personas trabajadoras y sus jornadas laborales, como si pudiéramos dejar de comer o de pagar el alquiler cuando la patronal quiera. Esta última reforma laboral sigue en la misma línea, reforzando los contratos definidos de fijos continuos para camuflar estadísticamente la temporalidad. En otras palabras, pretenden apagar el fuego con gasolina. Menos ETTs y más trabajos. Sobran los motivos para salir a las calles este 1 de mayo, desde la situación de las pensiones a la privatización en el ámbito de la sanidad, pasando por una inflación galopante, consecuencia de una guerra de tintes imperialistas, que además está absorbiendo una cantidad ingente de millones de euros y de armamento que está desviando el gobierno español al ucraniano, mientras se abandona al pueblo saharaui por unas causas más que oscuras. La falta de actitud crítica de la ciudadanía y de los mal llamados sindicatos mayoritarios contrasta con la lucha de clases desatada en Francia. La reforma de las pensiones ha sido la gota que ha colmado el vaso y se ha salido masivamente a la calle a rechazar los recortes y la política de las élites europeas, acompañado de una dosis de huelgas y paralización del país. Desde las organizaciones convocantes entendemos que estamos en un momento crítico. Junto a la situación económica que azota a las familias de clase media y baja, nos encontramos con el auge de la extrema derecha, con la complacencia del PP, en un contexto de crisis climática y el consiguiente negacionismo de esos partidos fascistas, unido al negacionismo de la violencia machista. Y bueno, pasamos a otro tema bastante importante, que es que CGT, CNT y Solidaridad Obrera presentan un acuerdo para la unidad de acción de las tres organizaciones, un paso histórico para el anarcosindicalismo. El pasado lunes 10 de abril, en el local de la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid, las tres fuerzas anarcosindicalistas de nuestro país presentaron conjuntamente un documento compartido que hace un llamamiento a la confluencia y la unidad de acción del sindicalismo combativo. 30 años después de la división del anarcosindicalismo histórico, las tres principales organizaciones del Estado español, la Confederación General del Trabajo, la Confederación Nacional del Trabajo y la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, han presentado un documento conjunto titulado A la clase trabajadora por la movilización y la confluencia. Y no podría faltar la, bueno, pues la lucha que se está llevando por Canal Roya en nuestro programa, pues esta lucha que llevamos siguiendo a lo largo de las semanas y pues por lo pronto otra convocatoria, y es que hoy parece que tenemos muchísimas, y es que este 30 de abril entre las 12 y las 2 de la tarde se va a llevar a cabo un mural colaborativo para todos los públicos, con lo cual invitan especialmente a niños y niñas, en la Plaza de la Madalena con pintura acrílica. Prepárate para mancharte y un vermú solidario con Canal Roya. Decir que, bueno, pues con la, a propósito de las convocatorias que está habiendo, pues este sábado 6 de mayo está previsto que haya una gran manifestación en Zaragoza, y que este 23 de abril, en el día de Aragón, en el día de San Jorge, pues bueno, hubo un montón de gente movilizada por el centro de Zaragoza haciendo lo que se llamó la Serpiente Roya. Y es que la movilización por este espacio pirenaico está siendo bastante sonada, y varios cientos de personas se movilizaron con las banderitas de lo que se ha dado en llamar la vaca Anayeta. Y una noticia de última hora, y es que ayer el pleno de Sabiñánigo, la ciudad más poblada del Pirineo, perdón, la segunda más poblada del Pirineo, se manifestó contra Canal Roya y pidió un uso alternativo, o sea, no contra Canal Roya, sino contra el plan de el Telesilla que atraviese este espacio natural, y pidió que el dinero de los fondos de desarrollo sostenible de la Unión Europea verdaderamente se destine a algo sostenible y no a esta barbaridad ecológica. Bueno, decir que se suma que las dos ciudades más grandes del Pirineo, que son Sabiñánigo y Jaca, pues están en contra del proyecto de Canal Roya, con lo cual es un proyecto que se dice que se hace para el Pirineo, pero por lo visto sin contar con el Pirineo. No deja de ser curioso, eso es como era aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues bueno, algo parecido. Y es que este despropósito ecológico cada vez se va quedando más desnudo. Y ahora os dejamos con un vídeo, bueno, con el vídeo no, os dejaremos con el audio, que han sacado la gente de Extinción Rebelión Huesca acerca de Canal Roya. En esta ocasión pues se trata de una parodia, y bueno, a ver qué os parece. Perdone, podemos entrevistarle. Tenemos entendido que es usted el presidente de Aragón, y queríamos hacerle unas preguntas sobre la unión de estaciones. ¿Es usted el presidente? Sí, soy yo. Bueno, yo soy el presidente de Aramón, el de Aragón, el de Ibercaja. Yo soy uno y trino. Esto es como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿me entiendes? Hoy está aquí para la entrega de premios Félix Azara para Desarrollo Sostenible, organizado por la Diputación Provincial de Huesca. ¿No le parece contradictorio que la Diputación dé vía libre a la destrucción de un valle del Pirineo y a la vez otorgue premios de desarrollo sostenible? No, ¿por qué? No. ¿Entonces le parece sostenible el proyecto? Sí, bueno, el proyecto es súper, súper sostenible. La telecabina va con una estructura fuerte, sólida. Vamos, que no se caerá. El teleférico. Me refiero a sostenible en criterios de ecologismo. Sí que lo será, sí. ¿Le ocasiona algún daño a la flora y fauna autóctona? Apenas. Además, hemos pensado en hacerle un comunicado a la fauna y flora del lugar, de allí, pues sugiriéndoles a los musgos que se agarren a las paredes del telesilla, por ejemplo. Luego, los sarrios, hemos pensado en contratarles como monitores de esquí, hombre. Y a la perdiz nival, quizá, pues bueno, podría servir de control remoto para, pues, cualquier urgencia o lo que pasase, ¿no? Pues podría servir. Bueno, y luego además hemos pensado en llamar al teleférico. Lo podríamos llamar algo así como transporte aéreo sostenible. Así, ¿sabes? Es un lavado verde que llaman de estos. Esto, bueno, quedará estupendo. Y luego además, bueno, así, pues oye, también nos ahorramos CO2 entre estación y estación, ¿no? Que también parece que, bueno... Se van a utilizar la menor parte de los fondos europeos Next Generation. La temporada de esquí es cada vez más corta. Se prevé un escenario sin reservas de nieve para los próximos 10-20 años. ¿Por qué más de 30 millones públicos a este proyecto caduco? Bueno, está claro. Tú piensa que queremos ser la estación, pues, con más kilómetros esquiables de España, ¿no? Y entonces, bueno, mira, entre tú y yo, que sean esquiables o no esquiables, no importa. Lo que importa es la imagen y el dinerico, ¿sabes? ¿Usted sabe por qué medios de comunicación como el Diario del Alto Aragón, Aragón TV y Heraldo de Aragón están haciendo una censura directa hacia el movimiento social Salvemos Canal Roya? Sí, mira, verás. Yo soy un poco, como te he dicho antes, omnipresente, ¿no? Entonces, yo estoy como en todos los lados. Y entonces yo, a estos medios de comunicación, les puedo ir diciendo, pues, saca esto, pero no saques esto, saca aquello, pero esto no, ¿sabes? Y entonces, ¿qué consigo con eso? Pues que una mentira dicha mil veces convierte en verdad, ¿sabes? Entonces así, la gente pensará que con esto de Canal Roya no se va a destruir nada, que va a quedar todo bonito, que no vamos a destruir nada de naturaleza, de valles... Si tampoco se enteran de que nos vamos a pulir los fondos Next Generation de esos, pues para todo el valle, en vez de repartirlo entre las comarcas, pues la gente no se enfada, ¿sabes? Bueno, esto no va a salir en ningún sitio, ¿no? Que tampoco... En fin, pues por mantener a la gente tranquilita, ¿sabes? Bueno, eso. Bueno, pues ya hemos concluido. Muchas gracias por su sinceridad. Y ahora vamos con una de premios, y es que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón ha recibido el premio Berta Cáceres. Saludos, compañeras y compañeros que en esta noche están presentes en este evento de premiación del premio Ecocine Berta Cáceres 2023. En esta oportunidad, desde el Copín, desde las tierras del pueblo Lenca y desde las tierras de Berta Cáceres, queremos mandar una felicitación muy especial a la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, quien en este año han ganado este premio que recuerda la lucha de todos los defensores y defensoras de los territorios, especialmente el de nuestra compañera Berta Cáceres. Felicitamos por su lucha, que representa la dignificación de todos los pueblos que apostamos por la vida y por un modelo que esté lejos de la ganancia para empresas y para los más ricos del mundo, y que se acerque acercar nuestras propuestas de vida a la justicia, a la democracia y a la participación. Así que les exhortamos a continuar con esa lucha desde nuestra organización, desde el pueblo Lenca, desde Honduras, donde también continúan las luchas en defensa de la vida y donde continúa la resistencia viva de Berta Cáceres y de todos los pueblos que apostamos a un mundo distinto. Y bueno, esta noche, donde recordamos la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, traemos una pequeña frase para rendir homenaje en esta noche, que dice así: llamamos a la solidaridad y a arreciar las luchas sociales, creando y construyendo desde abajo los proyectos de vida ante las distintas formas de opresión y violencia. Somos hijas e hijos de Lempira, seguimos con la inspiración de su ejemplo, tenemos memoria, tenemos dignidad, tenemos riqueza, somos la madre tierra, somos el agua, tenemos vida, conciencia y capacidad. Existimos y luchamos con rebeldía. Que vivan nuestras luchas, mucha fuerza y esperanza a todos y todas. Bueno, y ahora os vamos a presentar una canción de Los Magnetofones, dentro del sexto disco de Ozaguer Chilo, que ya sabéis que es una iniciativa de la Escuela de Aragones Nogará, que graba discos con diversos autores aragoneses cantando canciones en aragonés, aunque habitualmente la mayoría de los grupos pues no lo suelen hacer, pero se prestan voluntariamente a cantar en aragonés. Y en este caso, la canción de Los Magnetofones se llama Me truques a la puerta. Esperando a mi muda en de que puede ir. ¿El acratador? Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Y vamos con, pues, este 1 de mayo, hemos empezado hablando mucho de tema laboral y vamos con una serie de datos hoy que justo salían los datos de la encuesta de población activa, que es un poco lo que nos define más bien cómo está el paro en el Estado español. Y es que hoy nos hemos enterado que en lo que va de año el paro ha subido en 103.000 personas en este primer trimestre del año, no en lo que va de año, que estamos ya casi en el quinto mes. Pero claro, esta es una cifra tramposa porque, claro, el trabajo temporal sigue siendo uno de cada tres trabajadores y trabajadoras, pues está con contrato temporal, y también decir que son muchísimas las personas que trabajan a tiempo parcial, o sea que no tienen un contrato de 40 horas semanales. Y por otro lado, también, como esta es una cifra para toda la península, para todo el Estado español, pues claro, si sacas el término medio, pues nos sale un 13,5, un 13,5 de desempleo. Pero esta cifra, claro, oscila entre el más de 20% de paro que hay en Cádiz y menos del 8% que hay en Euskal Herria. O sea que le están las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, como decía aquel. Pero lo que sí está claro es que casi la mitad de los trabajadores del Estado español cobran menos de los 20.500 euros brutos al año. Esto sería el límite de lo que llamamos mileuristas, o sea, mileuristas, que es más o menos por donde anda el salario mínimo. Asimismo, que en el Estado español se ha experimentado en el último año una pérdida real debido al desequilibrio entre convenios y, pues, lo que se paga por convenio y lo que ha subido la vida, una pérdida real de un 5% de salario. Eso por no irnos a la realidad pensionista. Atentos y atentas, que decir pensionista no quiere decir necesariamente jubilado. Estamos hablando de personas, pues, por ejemplo, con una discapacidad, con una pensión no contributiva, por los motivos que sea, etcétera, etcétera. En este momento, aquí en el Estado español, hay 300.000 personas que sobreviven con una pensión mínima de 511 euros, que es lo mínimo que se puede cobrar. Tampoco hace falta ser un genio para concluir que esto la sitúa al borde de la indigencia. Por otro lado, dentro ya sí del sector de los jubilados y jubiladas, decir que casi una tercera parte son menos mileuristas, o sea, son personas que están cobrando por debajo del salario mínimo. Claro. Pues esto es también una realidad de que quiere decir que muchos de las personas ancianas, además de ancianas, son pobres. Y esto además nos sitúa en el vagón de cola cuando hablamos de, pues eso, de las realidades, un poco al hilo de los manifiestos y las cosas que se han ido escuchando del primero de mayo, pues que dentro de la parte rica de la tabla, por decirlo de alguna manera, de los países ricos de Europa. Claro, qué bonito es esto de la macroeconomía, que se puede ser jodidamente pobre, pero bueno, pero la macroeconomía pues está maravillosa. Pues decir que tiene una del Estado español, estamos en una de las tasas de percepción salarial más bajas. De hecho, pues si agrupamos los países buenos, entre comillas, nos saltamos, como se suele hacer por desgracia, a Rumanía, Bulgaria, países que están en esos parámetros, estamos pues en la percepción salarial más baja y solo por delante de Grecia y Portugal, donde los salarios mínimos pues están en torno a los entre los 600 y 800 euros. Pues bueno, esta es la situación aquí y ahora. por mucho que hablemos de esos 3 millones y pico de parados y paradas, decir que el paro es como la parte de arriba del iceberg, pero hay toda una serie de economía precaria de la que se habla muy poco. Y todo esto, claro, cuando no hablamos de economía sumergida o cuando no queremos hablar de los casi 50 millones de horas extras no retribuidas que se estima realizaron los trabajadores y trabajadoras españolas en 2022. Y continuamos con un poco de ecologismo de la mano de un vídeo de Ecologistas en Acción que nos viene a recordar lo que fue la catástrofe Aznalcóllar y nos habla de otras perlas de la minería andaluza. Era una bomba de relojería que aquí había. Llegó un momento que empezó a haber una filtración y a la 1 de la madrugada esto se rompió y todas las aguas salieron, que llegaron pues prácticamente al Parque Nacional de Doñana. Penalmente, de este grandísimo desastre, aún no hay culpables. Sabemos, y nos dicen los expertos, que en las balsas de Río Tinto se pueden dar los mismos problemas que se dieron en la mina de Aznalcóllar. Sabemos que las balsas no están construidas ni con las técnicas ni con los materiales adecuados. Y además tienen aprobado un proyecto de recrecimiento que puede hacer mucho más grave el problema. Según fuentes del Instituto Geológico y Minero de España, las balsas de Río Tinto tienen un 95% de posibilidades de colapsar y con el proyecto de recrecimiento esto puede acelerarse muchísimo más. Estamos hablando de un vertido que se extendería más allá de 100 kilómetros, que llegaría hasta los barrios exteriores de la ciudad de Huelva y que anegaría completamente las marismas de Lodiel. Y bueno, desde la plataforma de afectados por la hipoteca nos dicen que han sacado una camiseta para poder hacer frente a las multas de 2.800 euros que les piden desde CaixaBank por sus abundantes manifestaciones ante este banco, y las camisetas están disponibles en la Pantera Rosa, en Aflama y en el Potoka. Y también nos dicen que cambian la asamblea a la calle Montañés 4, los martes a las 7. Y ahora os vamos a dejar con un pequeño extracto de una radionovela que está siendo producida por Stop Desahucios, 15M Granada, y que la podéis encontrar en Radio Almaina. Si os acercáis a su página web, pues podéis escucharla. Y eso, os dejamos con unos minutillos. Que por cierto se llama Ya no estás sola, que si no decimos el nombre pues difícilmente lo vais a encontrar. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería serlo. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perdemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo vieras. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, episodio 1. Pero don Emilio, ¿dónde va tan elegante? No me diga que va a salir por ahí. Mire, que usted es el alma de este bar. Pues yo no te he fallado ni un día y no te voy a fallar hoy. Sabes que soy un hombre como Dios manda. Otro gallo cantaría si todos fueran como yo en este edificio. Diga usted que sí. ¿Y la señora Pascuala? No está. Pero eso no puede ser. Si ella viene todos los miércoles a las 8 de la tarde. Y según mi reloj ya son las 8 y 6 minutos. Vaya, qué controlada tiene usted a mi madre. Bueno, pero ¿va a venir o no? ¿Y ese interés? De interés nada. Respeto por una señora que se viste de los pies a la cabeza. Bueno, si la cosa va de vestirse y no de desvestirte, pues no va a dar por preocuparme. ¿O tengo que preocuparme, don Emilio? Mira, ni sé por dónde va ni quiero saberlo. No se apure, que lo de preocuparme es un decir, que la vida son 2 días y hay que darle toda la alegría que podamos al cuerpo. Que sigo sin querer saber por dónde va. Me da a mí que la tontería que impera en este edificio se te ha subido también a ti a la cabeza. Y ahora me subo para casa que tengo muchas cosas que hacer. Pero don Emilio, no se vaya así. Hay que ver este hombre. Vaya, vaya, así que hablando sola. No te confundas, que todavía no estoy tan loca como tú. Pero bueno, ¿qué problema hay si estuviese loca? Además de loca, eres abogada. Solo de pensar en esa combinación me dan escalofríos. Anda, ponme un café solo doble, que me voy para la asamblea, que ya llego tarde. Eso, como duermes divinamente, un café bien cargadito. A estas horas es lo que más te conviene. Pues sí, anoche dormí un poquito. Sí, no hay más que ver la cara que tienes. Pero vamos a ver qué le pasa a mi cara. Ay, nada, pero yo que tú dejabas de tomar café. Mejor, y además si dejaras de comer carne y te volvieses vegetariana, mejor sería. Hazme caso y cuídate un poquito. ¿Qué quieres, que deje el café y me haga vegetariana? Pues sí, en eso estaba pensando yo justamente ahora mismo. Y tanto hablar de mí. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Pues mira, con Ana muy bien. Pero África me lleva por la calle de la amargura. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Pues hija, que no llega a nada. Esto cada vez está peor. Cada vez hay más gente a la que están echando de su casa. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 de FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y bueno, hoy en la sección de internacional vamos a hablar de Sudán. Sudán ha vivido estos días un golpe de estado, uno más en la larga historia de África y que se suma a los dos habidos en Burkina Faso este año. El golpe de estado ha derivado en una guerra civil que, sumada a las abundantes escaramuzas en la frontera con Sudán del Sur, ha agravado la situación de Sudán, ya de por sí precaria, siendo una de las naciones más pobres de África, donde el hambre y la sequía son casi endémicas. La sequía está agravada estos últimos años por el cambio climático y sus consecuencias en el Cuerno de África, con Sudán y Etiopía como principales afectados. Estos días la noticia apenas ha llegado a los noticiarios. La noticia era la evacuación de los residentes extranjeros, pero sin dar ninguna información sobre la situación del país o los muertos que había habido, más de 300, o los miles de desplazados a la vecina Chad. La tercera guerra civil sudanesa comenzó el pasado 15 de abril con revueltas en el oeste, en Darfur y en la capital, Jartum. Las revueltas fueron iniciadas por las Fuerzas de Soporte Rápido, RSF en sus siglas en inglés, en lugares claves del gobierno de Sudán. En estos enfrentamientos que los lideraban el líder del RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, y el jefe del ejército de Sudán y líder de facto del país, Abdel Fattah al-Burhan, a fecha de 25 de abril ha habido 459 muertos y más de 4.000 heridos. El primer día en Jartum, las RSF tomaron el aeropuerto y destruyeron varias aeronaves de Arabia Saudí, Egypt Air y Qatar Airways. En Darfur, las RSF tomaron el aeropuerto de Darfur Norte, en la ciudad de Al-Fashir. El 17 de abril, el ejército tomó la televisión y la radio y comenzó a emitir canciones en favor del ejército de Sudán. El 18 de abril hubo un alto al fuego. El 19 de abril continúan las batallas en Jartum, en los cuarteles del ejército, el palacio presidencial y el aeropuerto. El 21 de abril, el día del fin del Ramadán, hubo un alto al fuego para poder permitir la celebración de la festividad. El 22 de abril continuaron los combates en la capital entre las RSF y el ejército sudanés, con especial virulencia en el Palacio Presidencial y el aeropuerto. El 23 de abril se produjo un corte total de la conexión a internet en el país y en la prisión de Kobar se produjo una fuga de prisioneros en la cual huyó el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir. El 24 de abril hubo un cruce de acusaciones entre las RSF y el ejército sudanés por los cortes masivos de internet en el país y se consensuó un nuevo alto al fuego de 72 horas para permitir corredores humanitarios para civiles y permitir evacuar las misiones diplomáticas extranjeras. Alrededor de 20.000 personas han huido al Chad y se espera que 270.000 refugiados acudan a Chad y Sudán del Sur. ¿Qué piensas? En nada. No se puede pensar en nada. Eso me dices tú a mí. No sé. ¿En quién coño me mandaría a mí meterme en la confianza? Estudiar económicas y perder la juventud y la vista en unos libros que no valen para nada. ¿Y eso? Eso. Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega. Y va y no te gusta. Y va. Y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total. Tú y yo solos. Vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes. Todas las vacaciones de Semana Santa. Arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. ¿Qué piscina? Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres. Y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. Pues nada, eso es todo, amigos. Sí, sí, la verdad es que hoy nos ha quedado bastante cuadrado, ¿eh? Así, ahí, dentro de lo que cabe. Ahí, calzadico. Oye, lo único, recordar a la gente que tampoco era... Lo hemos soltado ahí con las convocatorias, porque ya con el chichorro que hemos dicho, pues eran demasiados datos. Pero... que decirle a nuestra querida audiencia que el 5, 6, 7 de mayo se va a hacer el Tattoo Circus aquí en Zaragoza, en sí, el Quique Mur. La semana que viene os daremos así más detalles, pero para la gente que tiene intención de hacer modificaciones en su cuerpo, úsease tatuajes, piercings y tal, pues hay abierta una cuenta en Instagram del Tattoo Circus para que la gente vaya reservando fecha con su... Sí, sí, está abierto. Sí, sí. Y bueno, también recordaros que el 1 de mayo hay Bermud de la radio. Hostia. Que no lo hemos dicho, es verdad. El 1 de mayo, en el solar de la calle San Agustín, enfrente de la revuelta, tenemos Bermud Pro Radio Topo. necesitamos vuestros euros. Eso es. ¿Y las tapas irán a cargo de la Goya Solidaria? Sí, sí, eso es. Que eso, que también necesitan pasta. Todo el mundo necesita pasta. Pues eso. Hala, un pletórico saludo y anarquía. Cuidado. Adiós. A cuidarse.